Sección 40 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 3, capítulo 25, del famoso templo de Titicaca y de sus fábulas y alegorías. Entre otros templos famosos que en el Perú había dedicados al sol, que en ornamento y riqueza de oro y plata podían competir con el del Cusco, hubo uno en la isla llamada Titicaca, que quiere decir sierra de plomo. Es compuesto de Titi, que es plomo, y de Caca, que es sierra. Hanse de pronunciar ambas sílabas. Caca en lo interior de la garganta porque, pronunciadas como suenan las letras españolas, quiere decir tío, hermano de madre. El lago llamado Titicaca, donde está la isla, tomó el mismo nombre de ella, la cual está de tierra firme poco más de 2 tiros de arcabuz. Tiene de circuito de 5 a 6.000 pasos, donde dicen los incas que el sol puso a aquellos, sus dos hijos, varón y mujer, cuando los envió a la tierra para que doctrinasen y enseñasen la vida humana a la gente barbarísima que entonces había en aquella tierra. A esta fábula añaden otro de siglos más antiguos. Dicen que después del diluvio vieron los rayos del sol en aquella isla y en aquel gran lago primero que en otra parte alguna, el cual tiene por partes 70 y 80 brazas de fondo y 80 leguas de contorno, de sus propiedades y causas, porque no admita barcos que anden encima de sus aguas, escribía el padre Blas Valera, en la cual yo no me entremeto, porque dice que tiene mucha piedra y mano. El primer inca Manco Cápac, favorecido de esta fábula antigua y de su buen ingenio, inventiva y sagacidad, viendo que los indios la creían y tenían el lago y la isla por lugar sagrado, compuso la segunda fábula diciendo que él y su mujer eran hijos del sol y que su padre los había puesto en aquella isla para que de allí fuesen por toda la tierra doctrinando a aquellas gentes, como al principio de esta historia se dijo largamente. Los incas amautas, que eran los filósofos y sabios de su república, reducían la primera fábula a la segunda, dándosela por pronóstico o profecía, si así se puede decir. Decían que el haber echado el sol en aquella isla sus primeros rayos para alumbrar el mundo había sido señal y promesa de que en el mismo lugar pondría a sus dos primeros hijos para que enseñasen y alumbrasen a aquellas gentes, sacándolas de las bestialidades en que vivían, como lo habían hecho después aquellos reyes. Con estas invenciones y otras semejantes hechas en su favor, hicieron los incas creer a los demás indios que eran hijos del sol y, con sus muchos beneficios, lo confirmaron. Por estas dos fábulas tuvieron los incas y todos los de su imperio aquella isla por lugar sagrado y así mandaron hacer en ella un riquísimo templo, todo aforrado con tablones de oro, dedicado al sol, donde universalmente todas las provincias sujetas al inca ofrecían cada año mucho oro y plata y piedras preciosas en hacimiento de gracias al sol por los dos beneficios que en aquel lugar les había hecho. Aquel templo tenía el mismo servicio que el templo del Cusco. De las ofrendas de oro y plata había tanta cantidad amontonada en la isla, fuera de lo que para el servicio del templo estaba labrado, que lo que dicen los indios acerca de esto más es para admirar que para lo creer. El padre Blas Valera, hablando de la riqueza de aquel templo y de lo mucho que fuera de él había sobrado y amontonado, dice que los indios trasplantados, que llaman Mi'kmaq, que viven en Copacabana, le certificaron que era tanto lo que había sobrado de oro y plata que pudieran hacer de ello otro templo desde los fundamentos hasta la cumbre, sin mezcla de otro material. Y que luego que los indios supieron la entrada de los españoles en aquella tierra y que iban tomando para sí cuanta riqueza hallaban, la echaron toda aquella, aquel gran lago. Otro cuento semejante se me ofrece, Y es que en Valle de Orcos, que está 6 leguas al sur del Cosco, hay una laguna pequeña que tiene menos de media legua de circuito, pero muy honda y rodeada de cerros altos. Es fama que los indios echaron en ella mucho tesoro de lo que había en el Cosco, luego que supieron la ida de los españoles, y que, entre otras riquezas, echaron la cadena de oro que Huayna Cápac mandó hacer, de la cual diremos en su lugar. 12 o 13 españoles moradores del Cosco, no de los vecinos que tienen indios, sino de los mercaderes y tratantes, movidos de esta fama, hicieron compañía a pérdida o ganancia para desaguar aquella laguna y gozar de su tesoro. Sondáronla y hallaron que tenía 23 o 24 brazas de agua, sin el cieno, que era mucho. Acordaron hacer una mina por parte del oriente de la laguna, por do pasa el río llamado Yucay, porque por aquella parte está la tierra más baja que el suelo de la laguna, por do podía correr el agua y quedar en seco la laguna, y por las otras partes no podían desaguarla porque está rodeada de sierras. No abrieron el desaguadero a tajo abierto desde lo alto, que quizá les fuera mejor, por parecerles más barato entrar por debajo de tierra con el socavón. Empezaron su obra el año de 1557, con grandes esperanzas de haber el tesoro, y entrados ya más de 50 pasos por el cerro adelante, toparon con una peña. Y aunque se esforzaron a romperla, hallaron que era de pedernal, y porfiando con ella, vieron que sacaban más fuego que piedra. Por lo cual, gastados muchos ducados de su caudal, perdieron sus esperanzas y dejaron la empresa. Yo entré por la cueva 2 o 3 veces cuando andaban en la obra. Así que hay fama pública, como la tuvieron aquellos españoles de haber escondido los indios infinito tesoro en lagos, cuevas y en montañas, sin que haya esperanza de que se pueda cobrar. Los reyes incas, además del templo y su gran ornamento, ennoblecieron mucho aquella isla por ser la primera tierra que sus primeros progenitores, viniendo del cielo, habían pisado, como ellos decían. Allanáronla todo lo que se pudo, quitándole peñas y peñascos. Hicieron andenes, los cuales cubrieron con tierra buena y fértil, traída de lejos para que pudiese llevar maíz, porque en toda aquella región, por ser tierra muy fría, no se coge de ninguna manera. En aquellos andenes lo sembraban con otras semillas, y con los muchos beneficios que le hacían, cogían algunas mazorcas en poca cantidad, las cuales llevaban al rey por cosa sagrada, y él las llevaba al templo del sol, y de ellas enviaba a las vírgenes escogidas que estaban en el Cosco, y mandaba que se llevasen a otros conventos y templos que por el rey no había. Un año a unos y otro año a otros, para que todos gozasen de aquel grano que era como traído del cielo. Sembraban de ello en los jardines de los templos del sol y de las casas de las escogidas en las provincias donde las había, y lo que se cogía se repartía por los pueblos de las tales provincias. Echaban algunos granos en los graneros del sol y en los del rey, y en los pósitos de los concejos, para que como cosa divina guardase, aumentase y librase de corrupción el pan que para el sustento común allí estaba recogido. Y el indio, que podía haber un grano de aquel maíz o de cualquier otra semilla para echarlo en sus horones, creía que no le había de faltar pan en toda su vida. Tan supersticiosos como esto, fueron en cualquiera cosa que tocaba a sus incas. Fin de la sección 40.